Ok, a voi più tam un pot. Black belt. Sí, sí. Llego a tu trevi con mis mikeys pa' partir tu party. No voy de reiki, voy de tau trick, meditación like it. Te traigo el beat en el beat, lo hago así de fácil. Esto es un hit, magnifique, grande cual Gaddafi. Me llaman Jean, alias Tayak Boss. Te reviento en cada frase y sin usar Kalashnikov. Mis oyentes piden asco, suelto a los tigres y ya sabes, mi enemigo game over. Represento la pirámide invertida, la paz de las conciencias y la rabia contenida. Seres universales, no de Universal, desde Mesopotamia hasta la tierra hueca, el meca, ultra, pa' las putas como Jay-Z, y del pop como Aguilera o Gaga Lady, Pepe PSOE, Coca-Cola o Pepsi, yo como el sí, el hijo ilegal New. Yo, llego a Totrevi, haciéndolo heavy, al menos no pagamos la jubilación a Teddy, con cara de magrebi, rapeando por el débil, hasta que Halby deje de latir, camino de Fakir, satélites observan lo que pasa por aquí, genocidio sioní, la gran mentira del puto FMI, dinero a devolver que nunca llegó a existir. Castigan a las ramas sin mirar a la raíz del problema, porque no es país para pobres. Nanotecnología sustituyendo al hombre, nuevas patologías, el negocio de la muerte. Cuando la injusticia grita fuerte, presente es cuando la venganza se palpita en el ambiente. Donde ruge el tigre no fluyen las serpientes. Sin patentes, legal music al frente. Están detrás, trevijanos curva rap. El rap de Telecirco pierde gas, aunque sea más. Esto es real, 100% sabe hacer mal. No es que sea otra liga, es que esto parte al superficial. Están detrás, trevijanos curva rap. El rap de Telecirco pierde gas, aunque sea más. Esto es real, 100% sabe hacer mal. No es que sea otra liga, es que esto parte al superficial. No chupo pollas como algunos. Sin buscarlo me rodeo de los números uno. Rap de combate, te parte, te revienta. Te talla, tempel. Crea escuela y no está en venta. Sevilla resucita gracias al chico sospechas. Hubo que ser la lluvia para hacer cosas bien hechas. Que tiemble el imperio, que el cielo se vuelva gris. Que Illuminati sepan que este mundo no es el RIS. Este misil va directo hacia Monsanto. Obama se la chupa, Rockefeller de canto. Al igual que Rajoy o Rubalcaba Botín. Hay demasiado listo vivo como Urdangarín. Se acerca su fin, final de su film. Quiero que el ser humano deje ya de sufrir. Gritemos al cosmos que somos nosotros la clave. Generación del sexto sol, yeah. No sube los graves. Ni perros sin pulgas, ni gobierno sin putas. En la Generalitat o en la Junta, sí. Saben de leyes y de sobornos. Tienen buenos fondos y la ley les indulta. Como Hacienda con las grandes fortunas. Sociedad orwelliana contra natura. Estoy con Jin sin mesura. Mientras de Antiví te vende un rap que es basura. Hartos de tanta tomadura de pelo. Haciéndolo a pelo, cagándome en tu sello. Aquí en Sarajevo, a ser ajeno. Mensaje extremo, cinturón negro. Tecnotroniquera, la muerte del cerebro. Autómatas vestidos de carne y de hueso. Es el avance y su retroceso. El pez que se muerde la cola. Bomba hidrógeno. Están detrás, trevijanos curva rap. El rap de Telecirco pierde gas, aunque sea más. Esto es real, 100% sabe hacer mal. No es que sea otra liga, es que esto parte al superficial. Están detrás, trevijanos curva rap. El rap de Telecirco pierde gas, aunque sea más. Esto es real, 100% sabe hacer mal. No es que sea otra liga, es que esto parte al superficial.